La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos en Radio UBA FM 87.9 los lunes y los viernes de 3 a 4 de la tarde en vivo. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro mail que es elpuente@sociales.uba.ar o el Facebook que es www.facebook.com/elpuenteradio. Y nuestra novedad es que vamos avanzando en la tecnología y tenemos Twitter, que es @elpuenteradio. Allí también vamos poniendo las novedades y nos pueden seguir. Queremos saludar a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a las radios asociadas a Farco que retransmiten este programa. Por ejemplo, también a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que retransmite por internet. Y la radio social 93.1, Radio Comunitaria El Jahuel, que transmite en el partido de Esteban Echeverría. Les decimos que también en el Facebook vamos colgando los programas anteriores, las fotos de nuestros invitados para que puedan conocerlos. Y si alguien se lo perdió, puede acceder ahí y lo puede escuchar también. Así que en el programa de hoy va a ser más que interesante, así que los invitamos a quedarse, a escuchar y a participar desde estas vías de comunicación. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. En el programa de hoy de El Puente vamos a estar hablando de la cultura hecha por jóvenes. Vamos a estar hablando de eso, la cultura juvenil desde jóvenes de sectores populares. En este caso estamos ya en compañía de jóvenes de Ciudad Oculta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Tenemos varios invitados, vamos a ir presentándolos de a poco para que puedan decir su nombre y qué es lo que hacen. Estamos con René, que es de la Asociación Civil Cosechando Sueños. ¿Qué tal, René? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir al Puente. También tenemos dos músicos representantes de sus propias bandas, de Los Elegantes, Maximiliano. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y de La Culta estamos con Ale. Mucho gusto. Y además queremos decir que ellos también hicieron algunos videoclips y algunos cortos con la Asociación Civil Cine en Movimiento, que está Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿qué tal? Así que tenemos un programa súper variado. El eje del programa de hoy va a ser los jóvenes, cómo viven de ser jóvenes hoy en el barrio de Ciudad Oculta. Sí, por eso los invitamos. Quizás pueden decir un poco dónde está el barrio de Ciudad Oculta, está en Ciudad de Buenos Aires, y por qué tiene ese nombre. Bueno, Ciudad Oculta se encuentra en, digamos, en, justo en el límite de Matadero y Villa Lugano. Eva Perón divide un poco lo que es Matadero de Lugano. Nosotros siempre decimos que somos Matadero, pero pertenecemos realmente a Villa Lugano, estamos al lado de Lugano. Y supuestamente el nombre, yo nací en el 76, en la época de los militares, y me contaron, siempre se cuenta en el barrio, la gente más grande por ahí, de que viene porque en la época de los militares quisieron esconder el barrio, había unos paredones y era como que el barrio estaba medio escondido, entonces le quedó Ciudad Oculta. Claro, queríamos dar este dato más que interesante para los que no conocen Ciudad Oculta, dónde está y por qué lleva ese nombre. Así que los invitamos ya a arrancar la charla y a meternos en tema en el puente del día de hoy. El puente. Es hora de encontrarnos. Estos son los elegantes. Más y más. Madre, eso es lo más bello que tengo en el mundo. No sé qué haría sin ti, no quiero ni pensarlo. Madre, no quiero ni pensarlo. Madre, tus oraciones al cielo hacen que yo me mantenga de pie. Madre, sé que te fallé y traicioné tu confianza. Me mataron un amigo y mi corazón se llenó de venganza. Sé que no es excusa, sé que no tenés la culpa. Sé que no puedes dormir cuando me voy de casa. Sé que te invaden sentimientos de tristeza. Levántese, señora, usted sabe que los ángeles callan cuando una madre ora, llora y implora por un hijo para que encuentre la luz y camine fijo. No quiero verte llorar, mamá. Sé que tengo errores y debo cambiar. Vos me enseñaste, fuiste la maestra y aprendiendo a ser madre te volviste una experta. Sé que nos querés a todos por igual, no hay excepción por ninguno. Siempre nos diste lo que estaba a tu alcance y en los momentos difíciles por nosotros luchaste. Ya no estés triste, madre. No quiero verte llorar, mamá. Estamos escuchando el tema Canción a Mamá del grupo Los Elegantes. Y acá tenemos a Maximiliano, integrante de la banda. ¿Podés contarnos un poquitito cómo empezó, cómo armaron el grupo? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Y bueno, la banda, quedamos todos en hacer un tema, porque todos nos conocimos, somos amigos. Y dijimos, ¿cuándo vamos a hacer un tema? Con Emma, de la banda que tenía la consola y los programas y todo para hacer música. Nos juntamos todo un día, fuimos y grabamos. Y ahí empezamos a hacer música y más temas. Y después nos llamó René, de Cosechando Sueños. Nos dijo que venían los chicos de Cine Movimiento. Y aprovechamos la oportunidad y fuimos y hicimos un video con ellos. El video está subido en nuestro Facebook, así que el que lo quiera ver, la verdad que es imperdible. Está muy bien hecho y el tema es más que fuerte también. Este tema Canción a Mamá, dice, la letra dice mucho, ¿no? ¿Cómo fue que les surgió armar este tema con esta letra? Y cada uno hace la parte del tema y piensa bien en lo que hace y de qué se trata. ¿De qué se trata el tema? Piensa bien en lo que tiene que escribir. ¿Y en relación son temas que tienen que ver con las vidas personales de ustedes? ¿O no? ¿Con experiencias personales? La mayoría de los temas sí. ¿Y en el grupo vos qué edad tenés, Maxi? 14 años. 14. ¿Y los demás integrantes quiénes son y qué edades tienen? Fer tiene 16. Emma tiene 23, creo. Y JC tiene 25. ¿Y qué yo no conozco, perdón, pero no conozco mucho de música ni de estilos. Este tema o el grupo de ustedes, ¿qué estilo de música sería? Rap. Rap. Bien, ¿y lo eligieron por algo en especial? Sí, porque a todos, a los cuatro nos gustó el rap. Y segundo, porque en todas las canciones que hacemos podemos expresar todo lo que sentimos y cómo son las cosas, la mayoría de lo que pasa en la vida. Y en relación a eso estaría bueno contar un poco cómo es el barrio Ciudad Oculta, cómo viven ustedes el ser jóvenes ahí, cuáles son los principales problemas o dificultades que van teniendo, ¿no? Ale, ¿nos querés contar? Bueno, yo soy Alejandro, cantante de La Oculta. Hace 6 años que estoy tocando con los chicos, somos chicos del barrio. Yo nunca hice música, siempre me gustó escribir. Nos juntamos con un par de chicos que son amigos del barrio. Somos 5, 4 del barrio y uno de la 1114, que es otra villa que también está en Capital Federal. Nos juntamos con un amigo, Rolly, que es un misionero, profesor de música, en otro centro comunitario, Conviven, donde nos dieron la oportunidad de expresarnos, el tema de escribir, los chicos de parte de la música, y nos terminamos juntando y terminamos haciendo La Oculta. Éramos chicos que siempre estábamos en una esquina sin hacer nada. Porque otra cosa, más que en un barrio de emergencia, en una villa, como la llaman todos, siempre es más hablar de delincuencia, de muerte, de robo, de lo que sea. Nosotros tratamos de juntarnos y de poder cambiar un poco eso, ¿no? De hacer por medio de otras cosas, sacar a los pibes, y es lo que nosotros hicimos con nosotros mismos, porque si no creo que el día de hoy no sé dónde estaríamos. ¿Y qué edad tenés vos? Yo 29. Ya soy bastante grande. No, bueno. ¿Cuándo formaron el grupo La Culta? Hace 6 años, en el 2006. Octubre del 2006 fue la primera vez que tomamos ahí en el barrio. Hace bastante. ¿Y Los Elegantes cuándo empezaron? Hace dos años. Es más nuevito. Vamos a ir escuchando algunos temitas de La Culta. ¿Qué estilo tiene? Rock and roll, reggae y un poco de blues. Hay algunos temas que ustedes nos trajeron. Uno que se llama Desaparecidos. Ahí lo estamos escuchando de fondo y ahora nos podés ir con... Vamos a escucharlo un poquitito y nos podés contar por qué hicieron tema Desaparecidos, qué es lo que dice, qué los motivó a armarlo. Salen de la tierra voces de la inocencia, sumieron al pueblo con total inconsciencia. Años de locura, muerte y mucha violencia, no lo tapó el barro, ni cajón ni soberbia. Mueven a mi cuerpo, soy la voz de su defensa, me piden que cante para que esto se esclarezca. Y sacar de ellos esa sucia tristeza, y de una vez por todas los culpables aparezcan. En los años 70 ocurrió algo tan tenebroso y oscuro como el proceso militar mismo. 30.000 desaparecidos y muchos miles de sueños más perdidos. Esto se debió a la mente perversa de unos cuantos idiotas que quisieron llevar el país a su manera. Te quitaban la libertad de expresarte, de ser libre, de creer en tus ideales, de vivir. Con esto queremos hacerles recordar que te pueden quitar muchas cosas, hasta la vida. Pero tengan presente que la memoria del clamor de justicia no se los puede matar. Dirán desaparecidos, pero ni perdón ni olvido. Como alguien dijo alguna vez, señores jueces, nunca más. ¡Justicia! Escuchamos el tema Desaparecidos. Gracias. del grupo musical La Culta. Está buenísimo. ¿Cómo les surgió armarlo? ¿Cómo nace este tema? En realidad es una canción dedicada a mi vieja. Mi vieja, yo tengo una hermana desaparecida en el año 79, se llama Alejandra. Por eso yo me llamo Alejandro, porque nací después de ella. Y es más un homenaje a mi vieja, ¿no? Tanto tiempo de lucha y tanto tiempo que se guardó toda esta historia, porque la verdad que yo me enteré de esto hace 3-4 años nada más. Y a raíz de eso se me ocurrió un día, estando en casa y hablando con ella, sacar el tema a flote y empezar a escribir. Siempre escribo solo, me encargo de escribir las canciones de la banda. Me puse a sacar información con mi vieja y terminamos haciendo este tema. No solamente lo que sea de mi vieja, ¿no? Sino de todo lo que pasó en la historia y insertarle lo que le pasó a mi vieja también. Buenísimo. Y antes mencionaba Maxi que los convocaron desde Cosechando Sueños. Por eso queremos también que René nos cuente un poco qué es la Asociación Civil Cosechando Sueños, qué es lo que hacen, dónde están. No, Cosechando Sueños es una agrupación, una organización de un grupo de chicos. Bueno, empecé yo un poco, yo tengo un pasado, soy un poco más grande que los chicos, pero los vi nacer. Conozco de chicos a Ale, a Masi también. Tuve un pasado, digamos, con medio oscuro, con la droga y también, como decían ellos, estar en una esquina, la verdad, realmente vivir muy mal. Y bueno, tuve un cambio en mi vida, empecé a trabajar, llegó el Obrador de Madre de Plaza de Mayo al barrio, tuve un oficio, empecé a trabajar y bueno, un día para el otro con otro chico dijimos vamos a hacer algo, dejemos de criticar y de por ahí de no siempre ver lo malo que se veía en el barrio y hagamos algo para cambiarlo. Cosechando Sueño era un lugar donde se tiraba la basura. La gente iba a tirar la basura, ponía el camión y se la llevaba. Nosotros lo rellenamos con todos los chicos ahí, por ahí, los chicos de la esquina, lo acomodamos, levantamos las paredes, lo construimos. Y en su momento, la verdad que nos costó un montón trabajar. Hace un año empezamos a trabajar, digamos, en lo que es en grupo. Ahora tenemos talleres, por ahí tenemos alfabetización, un programa PAEBI, que es un programa de ciudad para que los mayores adultos aprendan a leer y escribir, donde la gente termina el primario, secundario. Después tenemos talleres de inglés, tenemos un taller también de cine en movimiento, lo conocimos los chicos de cine ahí a través del trabajo que estamos haciendo nosotros con una agrupación. Y nada, tenemos, la verdad que si me pongo a decir las actividades, estamos últimamente el 2012 es mucho. Se viene con todo el 2012 en Cosechando Sueños. Buenísimo, y bueno, nombrabas Cine en Movimiento y le pedimos a Ramiro que nos cuente qué es Cine en Movimiento, qué es lo que hacen y qué estuvieron haciendo en Cosechando Sueños. Bueno, Cine en Movimiento es una asociación civil. Lo que hacemos desde el año 2002 es montar talleres de cine en diferentes organizaciones. En este tiempo han pasado ya por los talleres digo, más de 1000 jóvenes y se han hecho más de 120 cortos. Y bueno, con René en Cosechando Sueños nos juntamos también porque nos convocó la gente del colectivo militante, que también estaba ahí trabajando con René hace un tiempo. Y bueno, la propuesta inicial fue poder trabajar con estas dos bandas que estaban en el barrio y poder avanzar en la producción de los videoclips. Nosotros siempre hicimos esto de poder avanzar en el democratizar el hacer cine y que los jóvenes, que son ellos, ¿no?, los protagonistas de sus bandas, puedan hacer sus propios videoclips, digamos. Así que un poco esa fue la idea. Y la verdad que es muy buen material. Ahí pueden entrar a la página de Cine en Movimiento, que es www.cineenmovimiento.com.ar, y allí están subidos los videos que hacen con distintos grupos y con el video que hicieron con Los Elegantes. La verdad que vale la pena, es muy emocionante. Los felicitamos, la verdad, por el trabajo que hacen. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos conversando con los jóvenes de Ciudad Oculta, desde la cultura juvenil, los que nos están contando. Escuchamos música y volvemos. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad. De soledad, mi El Puente. Es hora de encontrarnos. Mamá, tengo que decirte algo. Sí, ¿qué pasa, hija? Estoy embarazada. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo puedes? ¡Te arruinaste el futuro! No, un bebé no te arruina el futuro. Sí, antes. Un bebé no te arruina el futuro. Sí, te vas antes de que te mate, te vas. ¿Para qué estudian, gordis, si ustedes siempre van a ser pobres? ¿Ustedes cómo saben que nosotras somos pobres? Porque no usan ropa de marca y su ropa está toda sucia y rota. No, ¿sabes, guacho? Me fui de mi casa. ¿Sí? Sí, loco. Yo hace un mes que estoy en la calle, loco. No, yo hace unos días, pero está más piola esta vida, loco. No hace nada. Está mejor, loco. Sabés que acá puedes hacer lo que vos quieras. Guacho, ¿sabés que no sé qué hacer? No tengo más guita. Bueno, loco, yo tengo una pistola acá, loco, mirá. Vamos a mandarle pipa a algo, loco, ¿eh? No, está zafa, ¿eh? Yo ni sabía que podía terminar acá. Bueno, esta es para toda la gente que nos va a ver. Y muchas gracias. Nada más, ¿algún otro quiere decir algo? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es para los títulos, guacha. Hay una dedicatoria para lo que nos ve. ¿Cómo era acá? Seguimos en El Puente. En el programa de hoy estamos hablando de la cultura hecha por jóvenes y estamos en compañía de jóvenes de Ciudad Oculta, que tienen dos bandas, Los Elegantes y La Culta, y también con Ramiro de la Asociación Civil Cine en Movimiento y con René de Cosechando Sueños. En el audio que escuchábamos recién se escuchaban distintas voces de distintos temas, ¿no? Y esos son audios de videoclips y de cortos hechos por Cine en Movimiento. Ramiro, ¿nos puedes identificar cada diálogo a que corresponde a qué video? El primero, de Niña Mujer, un corto que se hizo en El Rincón, un espacio en Pontevedra, hace ya 4 o 5 años. Después otro, Rebeldía, que es este de Hernán Belacagua, que también se filmó en un centro de día que se llama La Paloma, en La Matanza, y es... nosotros decimos que es el primer corto de Cine en Movimiento, porque fue así como el primer corto que se hizo, el primer taller, digo, que se hizo en una organización durante 4 meses con encuentros semanales, y para nosotros es siempre decimos que es el primer corto. Y después había otro fragmento de Violencia Policial, que también fue un corto hecho por jóvenes de La Paloma. Y después había otro más que se llama La Discriminación, que es hecho por niños en Entre Ríos, niños de Urdinarrain, en Entre Ríos, también hace ya 3, 4 años. De todo un poco, en distintos lugares y distintas temáticas. Y quizás estos temas, se escuchaba un primer diálogo entre una madre y una hija, la situación de embarazo adolescente, ¿no? Después este tema de ricos y pobres respecto a la ropa, por ejemplo, o el tema de la violencia y el delito que va de la mano de estar viviendo en la calle, por ejemplo. ¿Esos son temas cercanos a ustedes que viven cotidianamente o no? ¿Y cómo lo viven? ¿Cómo lo atraviesan? ¿Ale? Es cotidiano, lo ves todos los días. Ahora más con el tema del paco, de la pasta base, es algo frecuente y común, que te levantes y un vecino te diga, me robaron, o que algún chico se ponga a llorar porque uno tiene una zapatilla de marca y él no la tiene. Es algo que pasa todos los días en el barrio. Es algo que se ve común, es algo común. Para la gente del barrio ver algo así es común. ¿Y cómo lo...? Porque, digo, está también los medios de comunicación muestran, ¿no?, imágenes de los jóvenes pobres asociados a todo esto. Entonces, ¿cómo ustedes ven que esa imagen que se muestra en los medios los influencia a ustedes? ¿Los toca de alguna manera en su relación con los otros? ¿Cómo le influye esa imagen que se muestra en los medios de ustedes? Nosotros seguimos siendo siempre los mismos. creo que tener una ropa de marca, una zapatilla de marca, no te hace más persona que otra. A veces, como dice, la plata es necesario, pero vivir se vive igual. Si tenés, yo qué sé, amigos, gente que te acompaña, tenés tu familia, tenés salud, hay cosas más importantes que ponerse a pelear o que te muestren ciertas cosas. Hay muchísimas cosas para hacer dentro de un barrio, una villa, como se dice, ¿no? Y eso es lo que te motiva a salir siempre adelante. ¿Y esas cosas que hay para hacer, cuáles son? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Algo que vimos, escuchamos recién es la música, ¿no? Música. Yo estoy con René también en Cosechando, tratando de los chicos hacerlo un poco de deporte, peñas, salir a caminar, quizás algún acto, mostrarles, abrirles un poquito la cabeza de qué se trata lo cotidiano, ¿no? De un poco más de salir del barrio, de saber que también afuera del barrio hay otras cosas. Eso es lo que nosotros tratamos de más con los chicos, porque sabemos que son el futuro, como se dice, ¿no? Por eso tratamos de desactivarlo también a que hagan algo, que no solamente es una esquina o una villa. Le pregunto ahora a Maxi, que es el más jovencito, de 14 años. ¿Cuáles ves vos que son los principales problemas que viven los jóvenes de tu barrio, no? Escuchamos recién, bueno, esto de el delito, salir a robar porque estás viviendo en la calle o porque elegís vivir en la calle. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuáles son los principales problemas que a vos te gustaría cambiar? Y a mí me gustaría sacar a algunos amigos míos que ahora están en la droga. Y le digo que ellos pueden dejar la droga, pero vuelven. Yo los echo del pasillo cuando se están drogando y a la hora vuelven a drogarse. Y no me gusta eso para mí. Quiero lo mejor para mis amigos porque no los quiero en una tumba y en nada raro. Quiero lo mejor para ellos como la mayoría de ellos quiere lo mejor para mí. ¿Y vos por qué crees que se drogan? Y porque ellos quieren. Porque si ellos no quieren, dejan la droga. ¿Qué opina el resto? ¿Es porque sí, yo, se quieren? Yo en particular creo que hay como mucha hipocresía frente al consumo de alguna droga. Digo, los pibes muchas veces viven situaciones donde no pueden pensarse a futuro, no pueden pensar lo que van a hacer al otro día, no pueden pensar, digo, en un proyecto que tenga que ver con más de una semana en adelante. Y un poco, digo, consumir cualquier tipo de droga de alguna manera les genera placer, digo, no hay que ser hipócrita con eso, porque digo, en ese sentido es lo que tienen al alcance de la mano. El problema es todo ese otro contexto que se genera en esa situación, digamos, ¿no? El si consumo y después cuando no tengo plata para poder seguir consumiendo, qué es lo que ocurre, digamos, y qué es lo que pasa con mi proyecto y con mi familia y con mis amigos cuando entro en esa situación. Pero lo real, digamos, es que a veces en barrios como Ciudad Oculta hay actividades para los jóvenes, hay campeonatos de fútbol, yo qué sé, diferentes talleres, y lo que suele ocurrir también es que los jóvenes no se enteran de que esos espacios están disponibles, digamos, ¿no? Que a veces los pibes pueden estar parados en una esquina y quizás a media cuadra se está organizando un campeonato de fútbol que ellos podrían participar, pero no se enteran, digo, no se relacionan con ninguna organización y están ahí, digamos, todo el tiempo en esa especie de estar, digo, suspendido, ¿no? De no tener un proyecto y la situación queda ahí frenada, digamos. Entonces, me parece importante esto, digo, el trabajo que hace René en Cosechando es muy importante porque es abrir el juego a no solamente a las diferentes actividades, pero también a convocar a los diferentes espacios que hay en el barrio, la salita, las escuelas, el jardín de infantes, digo, que todos los espacios puedan convivir y puedan intervenir en el barrio y ver cómo se van solucionando los problemas. No, y yo creo un poco que los chicos, no, un poco no, con esta nueva droga que vino al barrio, que está hace rato ya, yo también fumé pasta base casi 4 años, antes de dejar todas las drogas. Me parece que los chicos no tienen dimensión de lo que es esa droga, de lo que hacen en uno, cómo afecta a uno. No solamente nos hace mal al cuerpo, sino también cómo afecta alrededor, a los que te rodean, ¿no? Y la relación de nosotros con lo que nos rodea. Cuando yo conocí a los chicos de cine, yo fui uno de los primeros que dije, cine, y decía, yo supuestamente no iba a participar del taller, iba a estar como, digamos, el referente local, y bueno, me fui un poco metiendo en lo que era el taller, unió 2 esquinas, que era algo muy difícil en el barrio, que 2 esquinas estén juntas, que los chicos de Lo Elegante y los chicos de La Culta, los de La Culta son de nuestra esquina, los Elegantes son de otra esquina, un poquito más para allá, un poquito más adentro del barrio. y logró la unión, ¿no? Y yo, con una de las primeras charlas que tuve con Ramiro y con Carlito, que son un chico de cine, les dije que mi idea con las actividades que hago en Cosechando Sueños son robarle un poco a la droga, un poco de tiempo a la droga, un poco de tiempo también a la delincuencia. Esas dos horas de taller de cine que teníamos era que los pibes los metíamos adentro y la idea era bombardear con actividad a los pibes para que los pibes no estén un poco. Y bueno, yo también hago un laburo con los chicos del barrio porque pertenezco a una iglesia cristiana, soy líder y trabajo con los chicos, pero me costaba. En realidad cuesta mucho que los chicos se acerquen a Dios, entonces buscaba estrategia para poder llegarle. Entonces cualquier taller que me ofrece, cualquier actividad, la sumo, veo y trato de sumar a los chicos, que los chicos entren a Cosechando Sueños. Y ahora este miércoles estamos empezando de nuevo el taller de este año, así que ahí la convocatoria está abierta para que se sumen más jóvenes y bueno, la idea es seguir avanzando en la producción de más videoclips. De 18 a 21. El miércoles de 18 a 21. De 18 a 21 horas comienza el taller de cine en Cosechando Sueños, que después si quieren pueden dar alguna forma de contactarse o dónde queda. Uh-huh. ¿No? Vamos a seguir escuchando algún tema musical de la banda La Culta. Vamos a escuchar un poquito el tema Frutas Prohibidas, ¿no? ¿Así es? Así es. Luchi peligrosa, eres a la vez la fruta prohibida que quiero morder. A veces quiero acercarme, te quiero comer, pero no estoy dudando, ya no sé qué hacer. No me quiero tentar, quiero verte bailar. Antes del otoño te llamo otra vez, me estoy muriendo de ganas, ya te quiero tener. A veces quiero gritarte para que me escuches, pero me estoy dudando que te voy a caer. Yo no te quiero dejar, quiero hacerte desear. Imposible no desearte nena, ya no sé qué hacer. La maldita espera, algo tendré que hacer. Eres la fruta prohibida. Escuchamos Fruta Prohibida. Acá tenemos al líder de la banda, al vocalista. La voz que escuchaban es de Ale, acá presente, de la banda La Culta. Fruta Prohibida. ¿De qué trata este tema? Es una chica que no se puede tocar. A ver. Así es. ¿Cómo es que piensan las letras? ¿Cómo se les ocurrió? Ah, no, vos decís que lo escribís solo. Es un amigo que tenía una fantasía con alguien que no se podía tocar. Y justo salió ese temita. Pero bien. No es nada malo. Claro. Siempre estuve enamorado, pero esa persona está enamorada de otra persona, así que... Es prohibido. Hay que dejarlo ahí. Es una fruta prohibida, como se dice. Se puede hacer un corto, ¿eh? Olvídate. Con eso sí. Y bueno, y hablábamos antes un poco de este tema de cómo es la situación en el barrio, cómo poder acceder a otras vías de escape, otras alternativas, decía Ramiro, que hay, que se ofrece para correrse un poco, ¿no? Digamos, del escenario un poco oscuro que se vive. No sé vos cómo lo ves. ¿Hay posibilidades de otra alternativa o el contexto y la pobreza y el contexto en que se vive en Ciudad Culta te arrastra a la delincuencia, a la droga y no. una cosa va de la otra? Pero pareciera eso, ¿no? Como que una cosa va llevando a la otra. Claro, si uno quiere, sí. Si uno quiere, sí. Si uno quiere salir, sale. Nosotros tenemos la... Ahora con el tema de Cine en Movimiento nos pusimos de salir nosotros a buscar a los chicos. Me llama René, me llamó Ramiro, somos otros chicos, Tomate, somos un par de chicos que están ahí, que nosotros tenemos de ir por las esquinas y avisar a los chicos, che, tal día hay esto, tal día hay lo otro. Y así se engancha a los chicos, no solamente con el tema de cine. Nosotros terminábamos y al toque uno de los chicos cocinaba algo, lo que se podía, nos sentábamos ahí, compartíamos una comida, una gaseosa. Y siempre eso, como decía René, eso es lo que le roba el tiempo a la vagancia, porque en realidad no es otra cosa más que vagancia. Los chicos no estudian, tanto el día de que se levantan hasta la noche en una esquina. Nuestra idea es ir esquina por esquina y tratar de unir las bandas, como se dice, y tratar de hacer algo a futuro y que cuando el día de mañana uno diga, che, loco, estos pibes por lo menos hicieron algo por mí, yo voy a hacer algo por mí también. Es eso, más que nada tratar de uno ponerse firme y decir, bueno, algo hacer por mi vida y salir, tratar de salir. ¿Y vos cuál pensás que es el principal problema, digamos, de por qué hay un escenario un poco La ignorancia. Difícil. Yo creo que la ignorancia, más que nada en el barrio, es lo que los tiene a los jóvenes cegados, ya sea en tema de droga, sea en tema de delincuencia. Siempre uno en el barrio quiere ser más que otro. Ese es el tema. Que yo soy, yo como se dice, allá se dice, que tan rocho sos, como decís, tan chorro sos. ¿Me entendés? Siempre uno quiere ser más que otro y siempre terminan yendo y terminando de la peor manera, porque muchos chicos que dijeron así, ¿me entendés? Hoy no los tenemos con nosotros. Nosotros teníamos amigos, René es más grande que yo, él se crió con mi hermano. Teníamos chicos o pibes más grandes que siempre quisieron ser algo que nunca iban a ser y hoy lamentablemente no los tenemos con nosotros. Más que nada por la ignorancia. Y con respecto al futuro, estaría bueno preguntarles cómo lo ven, ¿no? En sus proyectos personales, qué piensan a futuro, cómo lo ven, si tienen algunos planes y cómo ven que sus amigos, el grupo en el que están, piensan el futuro. Andrés Ramiro decía, bueno, no puedo pensar en el mañana, pero piensan que cómo se verían de acá a 10 años. Vamos a dejarlo en suspenso, que lo piensen y después volvemos con esta pregunta. Voces de la UBA. Mi nombre es Sebastián Delgadino, pertenezco a la organización Cultura de Pasillos y mi relación con la UBA y la Secretaría de Extensión es algo muy lindo. Me parece que la Secretaría de Extensión viene a ser así como el sindicato del trabajo social, el sindicato del trabajo comunitario en los barrios, que además tiene la fortaleza de poder invitar distintos barrios con sus representantes y defender esos sueños y compartir las herramientas, además de que va a cumplir 10 años de alentar esos sueños. La UBA es Promoción Social. Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. En el puente, ya en el tramo final, estamos hoy hablando de la cultura hecha por jóvenes, con los propios jóvenes aquí como invitados. Quedó pendiente antes de la tanda esta preguntita de cómo ven el futuro, si tienen proyectos a futuro y cómo lo imaginan. Ya nosotros el miércoles como banda estábamos viajando a Córdoba, hacen un evento allá, Abuelas de Plaza de Mayo, nos invitaron por el tema del video de desaparecido, que fue filmado en la ESMA, tuvimos un tiempo largo allá filmando a los chicos de cosechando, con los chicos haciendo el movimiento y nos filmaban la banda de Más y Los Elegantes. Lo que tienen ellos es que nosotros siempre, bueno, ellos hicieron el video, lo filmó La Culta, cuando La Culta hizo el video lo filmaron Los Elegantes, así que estamos, y para futuro hacer el CD, tenemos como meta para el año que viene, febrero o marzo, poder sacar un CD. El que tenemos es un demo. Nosotros queremos hacer un CD, así que tenemos pensado a futuro hacer eso. Buenísimo. Éxitos con la banda. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir escribiendo. Y lo mismo que dijo Ale, queremos sacar nuestro propio CD. Y seguir para adelante. Que me gustaría que toda la gente piense en mí y que diga, qué bien que canta y mira dónde sale, de La Culta. Que piense bien y la buena persona que soy. ¿Vos querés en un futuro dedicarte a la música, ser músico o tenés alguna otra cosa ahí en mente? No, músico, ¿no? Bien. No, y bueno, nosotros desde Cosechando Sueños, hiciste proyecto, nos sentimos parte de un proyecto nacional que, ¿no? Como país me parece que no estamos contenidos en el barrio ahora. Si no, me parece que nosotros no estaríamos acá, más de uno, principalmente yo. Creo que si no me sintiera parte de un proyecto como país, estaría capaz, no quiero ni pensar. Está acá mi hijo acompañándome, ahora tengo una familia por la que seguir luchando y bueno, así que nada, de Cosechando Sueños un poco seguir con las actividades, ¿no? Un poco dar una mano a la gente en lo social, ¿no? Y más que todo por ahí contagiar a los pibes, a que vean que se puede, que se puede salir de la droga, que se puede salir de todo. Cuestión nada más una decisión personal de uno. Y bueno, hay que seguir para adelante. Si alguien quiere contactarse con ustedes, ¿tienen alguna forma? Sí, nosotros tenemos la página de Facebook, que es Cosechando, guión bajo, sueños, en vez de la ñ, un guión del medio, @hotmail.com. Esa es nuestra mail. Facebook. Sí, email también. Bárbara, y después lo subimos así pueden. El Face ubicarnos. En realidad es Cosechando Sueños, nada más. Claro, el Facebook lo buscan como sí, cosechando sueños. Y ahí después subimos. Cero el tecnología. Mail. Así lo encuentro más fácil. Para contactar también. Y nosotros el Face de La Culta, nada más así. Ahí nos encuentra. La Culta. En Facebook lo buscan como La Culta. La Culta, no La Oculta. No. La Culta. La Culta. Así. Bien. Ramiro. Bueno, en Cine en Movimiento, digamos, la idea es seguir en esto del democratizar el hacer cine. El año pasado hicimos talleres con cooperativas, con adultos, y este año, entre otras cosas, vamos a sumar talleres en el Centro de Jubilados. Así que estamos ahí trabajando con todas las edades, decimos nosotros. Así que, bueno, un poco la línea de trabajo es esa. Otro día vamos a hablar exclusivamente del hacer cine, así que les vamos a invitar a los compañeros en movimiento para profundizar en ese formato. No saludamos, también acá está, vos decías, tu hijo. Está acá Lino. ¿De qué edad tiene? Lino tiene 5 años. 5 años y se quedó ahí calladito en el estudio. Pero gracias por haber venido, Lino, también. Y ya nos despedimos. Gracias, chicos, por haber venido hasta la radio para compartir su experiencia y felicitaciones por las bandas que tienen. La verdad, un lujo y éxitos en su trayectoria musical. Muchas gracias a ustedes. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 53, donde estuvimos hablando de la cultura hecha por jóvenes. El viernes vamos a continuar hablando de este tema desde la perspectiva más académica, si se quiere. Va a venir una profesora de la facultad que es socióloga y que justamente investiga las culturas juveniles y las músicas, el baile. Vamos a hablar de este mismo tema el día viernes. Una última información para pasar es que el miércoles 30 de mayo arranca un nuevo curso en el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, que es un curso sobre planificación de proyectos comunitarios. Va a arrancar el miércoles 30 de mayo para aquellas organizaciones comunitarias que quieran hacer un curso sobre planificación de proyectos. Pueden escribirnos al mail programadecapacitacion@sociales.uva.ar o llamar al 4508-3800 interno 137 por la tarde, y ahí se pueden anotar a este curso de planificación de proyectos. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Claudia Deus, en la operación técnica. Gracias a Aniela en la producción. Y nos vemos el viernes. El Puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.